A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenas tardes para nosotros, Petras. Buenos días para vos. ¿Cómo estás? Estamos bien, esperando la llamada. Bueno, te preguntaba antes de arrancar ya cómo está la cosa allí con estos tornados, que parece que fueron muchos, muy potentes y que han causado muertes y gente desaparecida. Sí, es un gran desastre para más de 100 millones de personas, porque están afectando los directamente, los indirectamente y también los que deben participar en alguna sobreviviente campaña. Pero lo que me interesa conocer es por qué la gente no anticiparon el tornado. No era algo completamente individual. Claro. Deben tener algunos minutos para preparar algunos problemas para evitar los desastres como eso. Yo no sé qué deben preparar, pero por lo menos los en las fábricas que murieron en Amazon y otros lugares deben tener algún plan de sobrevivencia, escapar los efectos, pero nada, las empresas solo miran cuántos obreros pueden trabajar en la noche y cuántos pueden pagar menos salarios. Sí. Yo sé que los desastres de este tipo son inevitables en el sentido de tornados, huracanos, pero independientemente hay expertos en tiempos y deben tener alguna anticipación y preparación y manera de preparar lugares que son de salvar vidas. Claro, no hubo preparación de la población ni de los lugares de trabajo, por ejemplo. Sí, exactamente. Estaban en el trabajo hasta los muertos ocurrieron, algunos sobrevivieron porque podrían tirarse bajo algún preservación. Pero en general la gente estaban trabajando hasta el último momento, incluso cuando los vientos empezaron, se quedaron en los plazos de trabajo. Claro, claro. La búsqueda todavía sigue, pero hay pocas esperanzas de encontrar más gente que esté viva todavía. Sí, están buscando, pero no encuentran nadie vivo. Los que están desaparecidos están bajo la destrucción, las paredes, los muros y todo lo demás. Yo no sé cuánto van a descubrir, pero por lo menos la estimación es 160 y más de 100 desaparecidos. Gravísimo, gravísimo esto. Lo otro que te queríamos preguntar sobre Estados Unidos es sobre los temas de la economía de Estados Unidos. Leíamos que se registró una inflación muy alta, la máxima desde 1982. Habla de los precios de la energía, los cortes en la cadena de suministro, lo que pasa con la política monetaria. ¿Cómo está la economía de Estados Unidos en este fin de año? Muy grave. Hemos discutido este tema en entrevistas anteriores, sí. Pero las cosas, la inflación, están subiendo los precios de materia de consumo. Carne está creciendo, leche está creciendo. En otros lados, la gasolina también han crecido. y algunos productos más de 30%. El 6% es simplemente una estimación de un mes de cosas, pero hay otras cosas que han crecido mucho y puede afectar las compras y regalos por la Navidad. Y creo que la gente está muy asustados con la inflación porque no están acostumbrados, y ahora cuando van a la compra cada vez más caro, y Biden no tiene ningún plan para afectar la inflación, simplemente dice que va a bajar el próximo año y es temporal y otras cosas, pero nadie está convencido. Y puede costarlo las elecciones, porque claro, la inflación es muy dañoso para cualquier elección político. Y ahora justo con Navidad y todas estas fiestas de fin de año, que se supone que la población espera gastar más, pero con esta situación no sé cómo estarán. Sí, deben estar muy asustados porque las compras y ventas están afectados, hasta los automóviles usados han crecido en el precio. Algunas cosas como automóviles usados están ahora casi más caros que cuando los compran originalmente. Bueno, lo otro, una opinión tuya sobre esta reunión que hizo, esta cumbre que hizo Joe Biden con presidentes de otros países, fue virtual, fue por internet, pero le llamó Cumbre por la Democracia, donde estuvieron Pakistán, bueno, países de otras partes del mundo, pero también estuvo el presidente uruguayo. Por eso queremos saber qué se puede esperar de esa Cumbre por la Democracia que hizo Joe Biden. Es un falso, porque el cumbre de Biden está principalmente organizado a frenar y enfrentar Rusia. Claro. No es un cumbre democrático, es simplemente un cumbre para apoyar los Estados Unidos y poner presión sobre Rusia, que quiere proteger sus fronteras, particularmente contra la agresión de Ucrania. Hay un conflicto ahora en Donetsk, es un lugar pro-Rusia en Ucrania, que quiere separarse como Crimea, que ya está unida con Rusia, y también es una campaña contra China. Ahora hay una campaña para limitar los efectos de la Olímpicos, y Estados Unidos trata en toda forma castigar China en la diplomacia, en la política y hasta en los deportivos. Entonces, la campaña por la democracia es la campaña contra Rusia y China y no por la democracia. Bueno, un gran tema que tenemos y que queremos también tratar de sumar nuestra voz, aunque sea chiquitita desde aquí, por el tema Julian Assange. Este triunfo, como lo han dicho todos en el mundo, un triunfo de Estados Unidos, porque va a llevarse a sus cárceles a Julian Assange, mientras en el mundo hay un silencio atronador. Sí, es simplemente porque Assange hizo publicidad y circuló mucha información sobre las violaciones de Estados Unidos en los conflictos, la tortura, la intervención norteamericana en todos niveles de política e incluso la tortura. Y cuando Assange publicó este en WikiLeaks, todo el mundo norteamericano estaba muy enfadado, particularmente las agencias de inteligencia, y quieren encarcelar y torturar a Assange si lo reciben de Inglaterra, y parece que los ingleses, los jueces, van a expulsarlo, y esa es la destrucción, el muerto cualquier cosa a Assange. Es muy peligroso para su vida, su salud y su salud mental. Es una cosa cruel. Y hay pequeños grupos activos, pero después de tantos años, mucha gente ha olvidado el papel que juega Assange en la revelación de todos los crímenes de guerra. Sí. Edward Snowden, que es otro norteamericano que estuvo vinculado, obviamente, a Julian Assange, en sus objetivos también, dice que Assange es uno de los presos políticos que cumple la sentencia más larga en el mundo occidental, y él habla de corrupción y abuso del proceso contra Julian Assange. La justicia británica está diciendo que ellos lo van a entregar porque en Estados Unidos ya se comprometieron a que no va a estar en peligro. No sé cuánto se le puede creer a la justicia británica ni a quienes desde el gobierno de Estados Unidos dicen que no va a pasar nada. Sí, va a pasar todo. Va a dar la sentencia sin un juicio honesto y legal. Van a tratar de inventar acusaciones y efectos, particularmente las revelaciones sobre los crímenes de guerra. Si va a los Estados Unidos, es garantizado que va a morir en una forma personal de suicidio o tal vez por una intervención del gobierno a partir de cualquier mecanismo que utilizan para matar presos políticos y presos en general. Sí, es muy grave porque las voces que se tendrían que estar escuchando no se oyen. Nadie defiende el derecho que tenemos todos a conocer la verdad, y por lo tanto esos materiales que él difundió, está bien que los sepamos. Sí, pero han pasado mucho tiempo y la postergación de la liberación perjudica la campaña, porque sí, la gente cansa de protesta y después de un tiempo se van a otra cosa, se van a los precios, a la confrontación con China, etcétera. Si tenían un gobierno respaldándolo es otra cosa, pero ya los gobiernos como China y Rusia tienen su propia agenda actual y no tienen tiempo ni esfuerzos para intervenir por Assange. Estados Unidos tiene mano libre, y aquí en Estados Unidos también es algo similar que pasó. La gente olvida. Es algo que hemos visto en el otro, en otros casos. Cuando un caso político se prolonga, es muy difícil movilizar la gente. ¿Hay algún otro tema que quieras agregar? Es otras cosas que debemos considerar, es el clima, problema de clima que está desintegrando en las Amazonas con Bolsonaro y la derecha, y la campaña en general está perjudicando el clima, la temperatura sube, las inundaciones repiten, los fuegos y toda una serie de cosas que han destruido y sigue destruyendo el ambiente, perjudicando la vida, el aire, las aguas y cualquier otra materias naturales. Es una gran causa y mucha gente de izquierda no se preocupa, solo hablan de cosas económicas y no los problemas climáticos que tienen efectos sobre los seres humanos y la forma de vivir, y cada vez las cosas son peores y hay oportunidades de cambiarlo en algunas pequeñas escalas. Por ejemplo, en Costa Rica han preservado algún sector de los bosques por la intervención, pero sin intervención pública y las comunidades no se puede defender. los gobiernos están funcionando en favor de los grandes intereses de madera y otros materiales que destruyen el ambiente. Muy bien. Bueno, Petras, vamos dejando por acá entonces. Sí, un abrazo para vosotros. Igual para vos. Hasta la próxima semana. Que te cuides mucho y hasta la próxima semana. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.